Hola, profe, ¿cómo va? Víctor Albero, ¿qué dice? Tanto tiempo. Buenos días, Víctor, ¿cómo le va? Muy bien. Saludo a usted, a la audiencia de Radio Ejuna, del programa, a la señorita Lorelei y a su operador, el irlandés McFly. Exactamente. Lo tengo acá y está todo vestidito de verde, ya tiene ahí su tecito, su whiskycito. Bueno, ya que usted me remitió a la cita iniciática respecto de lo que todos dicen del Día de la Industria, tenemos que agregar algún pequeño detalle que ha sido trabajado en este caso por el profesor y por muchos historiadores. En este caso ha sido muy divulgado por Felipe Piña, y es que ese hecho al cual usted se remite, ese primer cargamento que va al Brasil, fue denunciado, por en este caso por el gobernador de Tucumán en aquel momento, cuando éramos colonia española, porque había establecido que dentro de ese cargamento iban unos lingotes de plata venidos del Potosí que habían salido de manera ilegal hacia el Brasil. Así que nuestra industria se inició con un proceso de productos y contrabando al mismo tiempo. Nada que nos pueda sorprender en tiempos presentes. Nada. Lamento haberle amargado la mañana, ya que usted lo había arrancado también respecto a la industria. Sí, la verdad que sí. Es más, veníamos de una mañana ya bastante compleja, le digo, Villar. Bueno, a veces me especializo en tratar de molestar. Soy como esos abejorros que vio, les dan vuelta por la cabeza con el zumbido y molestan. Bueno, pero yendo o proyectándonos en el tiempo, ya que con el señor Martínez habíamos decidido hacerlo en dos partes, como dicen que el público se renueva, ¿no? Eso dicen ustedes los que hacen radio. Hay una etapa, digamos, de esta industria argentina que tiene una previa respecto a llegar al presente, ¿no es así? Y decimos esto porque la Revolución de Mayo va a marcar la necesidad de acordar vínculos con Inglaterra, que era la potencia industrial. Por lo tanto, los conflictos del interior que se van generando con el puerto, esencialmente son por la apertura económica, sobre todo a partir del primer triunvirato con el designio rivadaviano. Uh-huh. Entonces, digo esto porque la preindustria local va a estar afectada por la libre importación y por la guerra externa y las guerras civiles. Se suele olvidar, mi estimado Víctor, que el primero en establecer una ley aduanera en la Argentina fue el autoritario dictador general Juan Manuel de Rosas, uh-huh, en 1835, y que establecía diversos escalafones de acuerdo al producto. Y que Sarmiento, que no era justamente rosista, llega a citar que en 1847 que Buenos Aires se había convertido en un gran taller industrial. Digo para aquellos que de la historia solamente leen los comentarios que salen en las redes sociales, ajá, que pueden tomarse tiempo de citarlo. Obviamente que a su caída no cayó la figura, mi estimado Víctor, cayó el proyecto, entre otras cosas, y con el objeto de terminar con la dictadura y el autoritarismo, vio cómo son esas cosas, ¿no?, que se suelen repetir en la historia de Argentina, se terminó con la ley de protección aduanera. Ajá. Y en pocos años languideció todo. Ahora bien, volvemos otra vez a tomarnos de aquella generación del 80, el modelo agroexportador, la Argentina proveedora de productos alimentarios en el mundo, y vamos a hablar de alguien que seguramente está dentro de los defendidos por la clase y la élite gobernante. Tal es así que el gran premio, uno de los más importantes premios del hipódromo, el deporte de los Reyes, se llama Carlos Pellegrini. Sí, señor. Y Pellegrini, en el Congreso de la Nación, pueden tomarse la molestia de buscar la cita, hace mención en un momento, cuando está este modelo agroexportador comenzando a tener su auge, que la Cámara de Diputados en Inglaterra, la Cámara de los Comunes, se hablaban los defensores del liberalismo que Inglaterra se estaba constituyendo en una economía de desarrollo industrial y que el resto del mundo, es decir, Latinoamérica, era su granja proveedora de materias primas. Entonces él planteaba en aquel momento, si nosotros atamos nuestra suerte, palabras más, palabras menos, al clima o a la tierra, lo único que producimos es pasto. Uh-huh. No se lo estaba diciendo, se lo estaba diciendo a la generación del 80, uh-huh, a los que ellos consideraban uno de ellos. Estamos, lo que pasa que vio cómo es esto, esas partes habitualmente no aparecen debidamente mencionadas, entonces queda soslayado. Por eso fue el fundador del Club Industrial Pellegrini, entre otras cosas. Ahora, después aparece Irigoyen, el populista Irigoyen, y obviamente el Senado, fundamentalmente, pero diputados, le boicotean todo tipo de leyes cuando él quiere promover las industrias nacionales. Entonces, la Primera Guerra Mundial permite el desarrollo por un proteccionismo no buscado. ¿Se entiende lo que quiere decir no buscado? Sí, claramente. Hubo una crisis internacional. No podían llegar los barcos con cargamento por manufacturas y esa merma generó un proceso de industrialización limitada. Terminó la guerra, como dije, las leyes no apoyaron y volvemos a lo mismo. Después pasará igual en la crisis del 29 o del 30 y la caída de Irigoyen. ¿Por qué? Porque al caer la exportación argentina, también cae la importación, y eso redunda en un beneficio a la industria a pesar del pacto Roca-Runciman. Pero mira qué particularidad, viene la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Entonces en la Segunda Guerra Mundial el bloqueo a la llegada de productos es mucho más fuerte, y por lo tanto la industria no se protegió porque un Estado lo planificó, sino porque las circunstancias internacionales lo impusieron. Uh-huh. Por eso, en el Consejo de la Posguerra, el general Perón, que en aquel momento era coronel, había trabajado, había estudiado de sí, y había dicho, en la Primera Guerra nos industrializamos, o creció la industria, no por trabajo propio y planificado del Estado, sino por obra y arte de las circunstancias. Y lo perdimos cuando los países se recuperaron. No nos tiene que volver a pasar lo mismo. Uh-huh. Y ahí es como el Estado interviene y actúa de manera activa en la planificación y en el desarrollo de la industria nacional, del Estado y privado. Y alguno me dirá, ¿pero cómo privado si el peronismo era estatista? Bueno, muchachos, pónganse a averiguar la cantidad de crédito que recibió Siam, por ejemplo, para la fábrica de caños acá en Avellaneda, caños con costura. Pregúntale los beneficios que recibió Roca. ¿Sabe quién es Roca, no? El mismo Roca que conocemos ahora. El de hierro, el de hierro. Uh-huh. ¿Vio? El itálico Roca, bueno, el itálico Roca viene de Italia en el 47 a instalar una fábrica en Campana, la fábrica Dalmine Siderca, Dalmine porque era el pueblo donde originario estaba la fábrica en Italia, por lo tanto a la zona también se le llamó Dalmine, ¿no es así? Y establece una fábrica de caños sin costura. ¿Cuál fue el motivo, mi querido Víctor? Es que en ese momento el proyecto del peronismo y el general Perón era traer el gas de Comodoro Rivadavia a Lavallol, el primer gasoducto que va a tener Argentina de 1.400 kilómetros, y en la cual Roca, el grupo Roca, se presenta como, Dalmine Siderca, en esa actividad y fabrica gran parte de los caños para ese gasoducto. Uh-huh. Sumado a Ditela, que va a fabricar, como dije, acá en Avellaneda. Uh-huh. Entonces, eso necesitó un complemento también de lo que planteaba Sabio, tenemos que fabricar, aprovechar nuestros recursos naturales, que tenemos en abundancia, nuestro hierro, para fabricar nuestro acero y no depender de las circunstancias internacionales. Y se crea y desarrolla Somisa, que uh-huh, no se llega a inaugurar porque el golpe del 55... no permite la terminación y la va a terminar Frondizi. Entonces hay autores que dicen, Frondizi inauguró Somisa. Bueno, muchachos, lean porque la planta ya estaba armada de antes y no se llegó a terminar hasta que llegó Frondizi porque la Libertadora la abandonó. ¿No que hay gobiernos que agarran obras de los gobiernos anteriores y las abandonan? ¿En la Argentina? Sí. Abandonan escuelas, abandonan hospitales y todo ese tipo de cosas, abandonan barrios. Bueno, en el 55 pasó algo parecido. Uh-huh. Y en este caso se abandonó esta importante empresa que fue inaugurada en ese momento, en el 61. ¿Qué quiero decir con esto? Que a partir de esto la Argentina es el ciclo completo y tiene una cantidad importante de industrias vinculadas a la rama metalúrgica, y especificamos algunas de las cuales podemos sumarle Gurmendi, Acero Santa Rosa, La Cantábrica, Genaro Grasso y tantas otras más, a Sindar, de Martínez de Hoz y la familia Acevedo, también aquella zona norte, que van a permitir un desarrollo industrial y que la Argentina fabrique aviones, autos, barcos, desarrolle una industria metalmecánica importante y, por otra parte, Víctor, que el sindicato de la UOM sea durante muchísimos años el más importante de la Argentina. ¿Por qué? Porque era un país con desarrollo industrial, Víctor. Por eso la UOM era importante. Profe. Porque si era un país de servicios, sin industria, no existiría, lo más importante es un gremio camionero, un gremio ferroviario o un gremio no de peones de campo, por ejemplo, de empleado de comercio. Tal cual, tal cual. Profe, lo vamos a dejar acá, y estamos hablando de la década del 60, entendiendo que en la segunda parte de mañana vamos a ver qué termina pasando con Somisa, y ya que hablamos de la familia Roca, cómo la familia Roca termina siendo lo que hoy es. Pero eso será el día de mañana, porque yo ahora estoy obligado a despedirlo, porque ya tenemos el cierre, y voy a estar atento, porque mañana no me toca estar en este horario, a la segunda parte para, que justamente es el día de mañana, el Día de la Industria, conocer cómo ha sido la industria en nuestro país. ¿Le parece, profe? ¿Cómo no, Víctor? Bien. Envíele entonces un saludo a su audiencia y a la señorita Lorelei, hincha de River Plate, afortunada hincha de River Plate, y al señor Restucci, hincha de San Lorenzo también, que comenta muy bien el fútbol. Bien, bueno, están dados y le mandan saludos desde acá, profe. Bueno, cómo no, que tengan entonces una buena mañana y nos estaremos hablando.